Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. 15M celebra este próximo miércoles su segundo aniversario y los colectivos vinculados a este movimiento que surgió para reclamar una democracia real han organizado diversas actividades. Este domingo miles de personas han salido a las calles bajo el lema de la indignación a la rebelión, escrache al sistema. Los manifestantes han criticado al gobierno y al sistema financiero. En Sevilla, la manifestación finalizó en las setas de la Plaza de la Encarnación, lugar que vio nacer al movimiento en la capital andaluza. ¿Dónde están los 6 millones de parados que hay? ¿Dónde están? Tenían que estar aquí todos. También la ciencia se ve perjudicada con los recortes, igual que otros colectivos en España, como puede ser la sanidad o puede ser la educación, los funcionarios, etcétera. Los científicos también estamos siendo perjudicados por los recortes. El SAT no renuncia a ocupar de nuevo la finca Las Turquillas de Osuna, en la provincia de Sevilla, propiedad del Ministerio de Defensa, de la que los miembros del sindicato eran desalojados esta pasada tarde. Han sembrado frutas y hortalizas de cara a la acampada permanente que el sindicato tiene previsto llevar a cabo este verano en esa parcela. Según el portavoz del SAT, Diego Cañamero, es lo que ha llevado a la delegación del gobierno a ordenar el desalojo. Sí, hemos estado ya plantando hoy y quizás ha sido eso el motivo, con más fuerza que la delegada del gobierno habrá dicho, bueno, pues esta gente habíamos dicho, bueno, pues aquí nos vamos a plantear este verano quedarnos y vamos a hacer todo lo posible por porque la finca esta pase a manos de los trabajadores, ¿no? Desde el Partido Popular, Andalucía ha tachado al presidente de la Junta de Antieuropeísta, lo decía este domingo la vicesecretaria de Asuntos Europeos, Alicia Martínez. Según un comunicado del PP, Martínez ha dicho que el antieuropeísmo de Griñán es una pose para ocultar la vergüenza de ser Andalucía la región con más jóvenes parados de la Unión Europea. Desde el gobierno de la Junta ha respondido la consejera de Presidencia, Susana Díaz, ha asegurado que el PSOE es un partido europeísta, pero que pone los derechos de las personas por encima de los privilegiados. Los socialistas somos europeístas y creemos en la Europa de las personas, en una Europa que ponga los intereses de las familias y de quienes lo están pasando mal por delante de los intereses de unos privilegiados. Y en eso parece que no coincide la derecha en Andalucía. Los ministros de Pesca de la Unión Europea intentarán hoy acercar sus posiciones sobre la reforma de la política pesquera común a la postura que mantiene la Eurocámara. La discusión girará en torno a una nueva propuesta de compromiso presentada por la presidencia irlandesa de turno. Consejo y Parlamento discrepan sobre la obligatoriedad de almacenar a bordo y desembarcar todas las capturas. Este es uno de los temas más complejos, junto con la flexibilidad y adaptación para que la flota europea cumpla con el ambicioso objetivo de eliminar los descartes. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 28.582-28582, serie 10010. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora hay 16 grados en Loja, Granada, 18 en Villanueva de los Castillejos, Huelva y 19 en Chiclana de la Frontera. Las 12 y 4 minutos.